Desde la República de Germania Oriental transmite Radio Pachone Internacional. Hola amigos, ¿cómo están? Este es un especial del Festival Distrito Fónico de Radio Pachone y Revista Sono. Yo soy Manuel Esteves. Escuchábamos al Ombligo con su canción S, una de las bandas participantes y que estará en la primera fecha de este festival el 21 de agosto en el Bar Matic Matic. Me encuentro con dos invitados muy especiales. Primero, pues un señor que podemos llamarlo el Phil Collins de la escena colombiana. Al parecer, cada miembro de su banda sufrió un accidente hasta que él llegó a ser el vocalista de la agrupación. El señor Andrés Waldron de Los Animales Blancos. ¿Cómo está, Andrés? Bien, pues me siento muy... No sé si sentirme honrado, pero creo que sí me siento honrado con la comparación. Ok, bueno, y el otro invitado que tenemos hoy es el señor Luis Daniel Vega, un reconocido periodista de la escena musical. Filántropo, filósofo. ¿Cómo está Luis Daniel? Hola, muy buenas. ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la historia del festival y aparte de eso, vamos a ir escuchando a los artistas que van a estar a lo largo de estas 5 fechas que tiene el festival este año. Entonces creo que sería bueno empezar hablando por la historia de este festival. Es un festival que en el 2009 arrancó, después tuvo una para de 2 años más o menos, volvió y arrancó, y este año pues tiene esa programación. Usted que es una persona cercana al festival, Luis Daniel, ¿qué nos puede hablar de la historia de este evento? Bueno, pues el primero, como usted bien dice, fue hace unos años. Eso fue un festival en Casa Ensamble que básicamente era reunir como grupos que pertenecían o que pertenecen, siguen perteneciendo al colectivo La Distritofónica. Claro que esto ya había tenido un precedente hace 10 años, hace más 11 años, cuando se lanzó al público el colectivo La Distritofónica. En esa vez, que eso fue en un bar que se llamaba Cancano en la 72, un bar ahí como legendario que duró como un año. Ahí hubo pues presentaciones legendarias de grupos como Subito Chigüiro, Primero Mi Tía, Asdrúbal, y eso es como el primer precedente de lo que se podría llamar un festival distritofónico. Años después, pues Mange, la cabeza del festival, se preguntó, o pues quizás no se preguntó, sino actuó. Es decir, como había muchos grupos del colectivo de La Distritofónica que no tenían cabida en otros festivales, pues no eran invitados o tal vez sus propuestas no cuadraban mucho allí, y pues Mange, en vez de la queja habitual de por qué no nos programan en los festivales, pues dijo: voy a hacer un festival para meter todas estas bandas que están en el colectivo de La Distritofónica. Y así fue, pues se armó el primero allí en Casa Ensamble. Fue un festival bien bonito. 2 años paró Mange porque el experimento no dio resultados económicos, pero sí simbólicos. Y ya después entonces entró a hacer una coproducción, fue un poco más grande el festival. Vino un querido amigo de Brasil que se llama el pianista Benjamín Topkin. Y ya después pues entonces fue como agrandándose, y este año pues la cosa tira más hacia el espectro local, como tratando de no dar a entender que un festival crece y es bueno en la medida que traiga artistas de afuera, sino un festival es bueno por su programación, sea la que sea. El famoso PIB, Producto Interno Bruto. Exactamente. Andrés, usted que es una persona que asiste a los conciertos de Matic, casi que pues a diario y porque le toca, ¿cómo es la participación de Matic, digamos, en qué momento se vuelve este bar como el eje de eventos como el Distritofónico y de este grupo de artistas? Bueno, pues mi cercanía a Matic parte sobre todo de la fiesta y de la amistad, y de pues cuando era un estudiante, pues descubrí ese lugar y me gustó mucho, y terminé pues, no sé, enfiestándome allá cada 8 días, y ahí terminé conociendo a la gente de Matic y a todos los grupos. Y terminé yo también con mi grupo, pues, volviendo a ese lugar como un poquito la base de operaciones, ¿no? Entonces, pienso que es un espacio que siempre da prioridad a este, digamos, a este colectivo y a este grupo de músicos que están muy metidos dentro de lo experimental, que juegan un poquito como en los límites de los géneros, que, digamos, tienen un gusto y una tendencia hacia el ruido y hacia la disonancia y hacia elementos que a veces resultan un poquito transgresores, pues dentro del mundo de la música local. Y Matic es un lugar, digamos, emblemático porque es uno de los pocos bares, si no estoy mal, el único que ha sobrevivido tantos años y que ha sobrevivido siendo fiel. Pues que es el único bar de música que tiene programación musical que ha sobrevivido tantos años y siendo fiel a unas premisas con respecto a la programación, que son muy firmes y pues que valoran la producción local y valoran la producción de música experimental. Entonces pues era apenas natural, obvio, que se diera una alianza con un colectivo como La Distritofónica, que lleva pues ya casi una década completa, o más de una década en realidad, digamos, haciendo estos experimentos musicales y acercando las músicas tradicionales y el jazz y la improvisación con nuevos géneros. Bueno, vamos a ir con música, ¿les parece bien? Vamos a escuchar primero al ensamble CG. Luis Daniel, ¿qué nos puede hablar del ensamble CG? Bueno, el ensamble CG es también un colectivo que pues ha inspirado mucho a La Distritofónica. Esto ya tiene 20 años de haber sido formado, es quizás como el ensamble de música contemporánea más, por decirlo así, más firme que ha existido acá en Bogotá. Ellos están coordinados por Rodolfo Acosta, que es un reconocido compositor bogotano, Llevan 20 años estrenando e interpretando piezas de compositores jóvenes colombianos y latinoamericanos. Es quizás como uno de los pocos grupos acá en Bogotá que se toma esa tarea. Y pues era apenas lógico que en sus 20 años, pues no la Distritofónica no le rindiera de alguna manera un homenaje al ensamble CG, haciendo además un concierto de un grupo de cámara de música contemporánea en un lugar pues poco habitual para ese tipo de celebraciones, ¿no? Que es Matic, que por circunstancias también es una de las casas del ensamble CG de Rodolfo Acosta. Incluso ellos están estrenando este año un nuevo disco, un disco doble con interpretando piezas de compositores colombianos, y en el lado B del disco está una improvisación a la manera del rock. Es una visión bastante particular la que ofrece el ensamble CG, grabada precisamente en Matic. Creo que fue una de las primeras grabaciones que se hizo en Matic, es decir, ellos supieron adelantarse a lo que iba a pasar allí en Matic, a grabar discos en Matic. Y pues bueno, es un homenaje bien especial al ensamble CG, la presencia de ellos en el Festival Distritofónico. Bueno, vamos a escuchar también a Ricardo Gallo y a Alejandro Flores. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo, Andrés? Sí, bueno, Ricardo es un pianista que lleva muchos años acá en la escena de la improvisación y del jazz. Y pues es un músico que yo siempre pues valoré mucho y admiré mucho su música, y precisamente tuvimos la oportunidad de invitarlo a que hiciera una canción con nosotros en el último trabajo de Los Animales Blancos, que es mi banda. Entonces se me ocurre que quizás también suceda alguna colaboración por allí en el Distrito Fónico. Bueno, entonces vámonos primero con la música del ensamble CG y luego con Ricardo Gallo y Alejandro Flores. Este es el especial de Radio Pachón y Revista Sono sobre el Distrito Fónico. Thank you. Señoras y señores, regresamos aquí al especial del Festival Distritofónico de Radio Pachone y Revista Sono. Continuamos acá con nuestros invitados, el señor Andrés Gualdrón y Luis Daniel Vega. Vamos a hablar un poco del espíritu de este festival. ¿Por qué hacer un festival distritofónico, Luis Daniel? Es como reunir propuestas en principio que estén, pues que estén dentro de este círculo de la distritofónica. Pero ya más allá de eso es como también hacer un radar, como dar un vistazo por lo que sucede en este caso, en el caso del festival de este año, por lo que sucede en alguna porción de la escena musical bogotana. Esto no quiere decir que sea una panorámica general de lo que sucede en Bogotá, pues porque no hay espacio y son muy pocas las bandas que se presentan, pero sí más que todo enfocado en el lado B de lo que podría ser la música experimental, el jazz, la música de cámara, pues cosas que están rotando en Bogotá y que pues en el distrito fónico tienen un espacio especial, sí, para ellos. Y pues todo también con un espíritu de convocar gente, ¿no? Pues decirle a la gente que, o al posible público bogotano, pues que se acerquen a escuchar otro tipo de músicas que pues que vale la pena prestar esa atención, ¿no? Y pues de eso va, creo que el Distrito Fónico básicamente celebrar la música, celebrar la música que se hace en Bogotá, y en otros casos ha sido celebrar otras músicas que se hacen en otras geografías, sobre todo latinoamericanas también. ¿Cuál sería el espíritu, Andrés, de las bandas que tocan en el festival? Bueno, pues según lo que yo he visto, son bandas que presentan una propuesta quizás novedosa dentro de sus respectivos géneros, ¿no? Lo que hablaba un poco en el segmento anterior de bandas que juegan en la frontera de los géneros y que no necesariamente pueden ser catalogadas o segmentadas pues dentro de un rótulo fácilmente, ¿no? Y eso es válido tanto para la parte de la programación que es experimental, como también para esa parte de la, y pues experimental y de cámara y de improvisación y todo esto, como para esa parte de la programación que también tiene que ver con la música tradicional. Entonces, digamos, lo que he visto en el caso de Nelda Piña y La Boa, por ejemplo, es un grupo que une, digamos, a una cantadora tradicional con afrobeat, con música pues nigeriana, africana, y pues digamos obviamente se sale de las casillas normales de pues de ambos mundos, ¿no? Y creo que lo mismo puede decirse de todos los artistas que están ahí, ¿no? Hay mucha inquietud musical y formas novedosas de acercarse a los géneros y de burlarse un poco de la idea de los géneros también. Bueno, vamos a continuar escuchando música del Distrito Fónico. Vamos a ir con la tercera fecha, la cual presenta a dos artistas nuevamente en Matic Matic. Vamos a escuchar primero a Sebastián Cruz, al guitarrista Sebastián Cruz, con la canción Cometa de Plumas. Cometa de Plumas, había escrito una taquigrafía digna de un chancero y no entendía cómo era el nombre. Usted fue el que habló de la canción, ¿qué nos puede contar sobre este músico? Bueno, Sebastián Cruz es un personaje bien especial que también desde la Distrito Fónica pues admiramos o admiran muchos distritofónicos. Yo personalmente también lo admiro mucho. Sebastián Cruz es un guitarrista que nació en Cali, hizo la primera parte de su carrera acá en Bogotá, al lado de un grupo que usted debe recordar que se llamaba El Sud, ¿no? Sí, claro. Es un grupo que nos tocó a los noventeros. Él después del Sud se fue a vivir a Nueva York y allá empezó la segunda etapa de su carrera al lado de personas como Pablo Mayor, la Cumbia Benelle, su proyecto Cova, su trío Cheap Landscape Trio, y sobre todo también al lado de Lucía Pulido, de quien ha sido el director musical durante mucho tiempo. Es un guitarrista increíble con una versatilidad y una manera también de asumir todas estas músicas de la tradición colombiana de las costas, la improvisación, la experimentación con recursos electrónicos, y pues además puede pasar fácilmente del lirismo al ruido. Bueno, es un guitarrista excepcional que quisiéramos que se conociera más acá en Bogotá su trabajo, a pesar de que ya tuvo su momento acá en Bogotá en los años 90, pero viene a hacer un concierto guitarra sola, que eso es es todo un reto para un músico, todo un reto para el público, y vamos a ver qué sucede. Estoy seguro que van a suceder cosas bien especiales ahí. Usted me lo pinta como un Daniel Lanois, más o menos, como una figura de ese índole. Pues no sé, yo lo asocio más como a Mark Ribot y todo este tipo de guitarristas que se apropian de muchas músicas, como una cosa híbrida, que pueden pasar, saltar de un lado a otro sin problema, y pues también con unos recursos técnicos bien especiales. Me hace acordar usted de una curiosidad distritofónica. Mark Ribot grabó con los Aterciopelados hace unos años, sí, ¿no? Sí, ese es. En el Caribe Atómico. Ajá. Él no se acordaba. Una vez le preguntamos si no se acordaba que había grabado ahí. Después les contaré una anécdota con Yuri Buenaventura, que no se acordaba de una cosa bien importante que había hecho. Es que había estado como de rumba en esos años, me dice el hombre. Bueno, vamos a hablar ahora. Andrés, ¿usted conoce una banda que se llama Los Animales Blancos? No sé quiénes son, no, mentira, sí los conozco. Los Animales Blancos son mis amigos ya desde hace 4 años, un poco más. Y antes la banda se llamaba Andrés Gualdrón y Los Animales Blancos, ahora se llama Animales Blancos porque pues ya después de 4 años estamos como más unidos que nunca y pues tenemos una fecha ahorita en el Distrito Fónico, como tú señalabas. Bueno, entonces vamos a escuchar primero a Sebastián Cruz, luego a Los Animales Blancos con su gran éxito, El Aguijón. Esto es el especial del Festival Distrito Fónico de Radio Pachone y Revista Zona. Thank you. peligroso, infeccioso, permitido para todo el que cante sabroso con los animales. Esta retaíra curiosa, coquete con la proteína que les compartimos, carnosos felices la noche de hoy. Este es el juego cadencioso, popular y portentoso, excitante, metafísico, gigante, con el verso contento que pasa con velocidad como feria ambulante y se va ligerito con la melodía, pero con su ritmo como anfetamina y le clava la lengua tan ágil y atenta en el centro del alma, del cuerpo, del tiempo y de la razón. Pero antes de montarte en la rueda, rueda, pícate con este aguijón que arde hacia adelante, que duele por partes, pero que hace bien al corazón. Este es el juego cadencioso del corizo cariñoso, milagroso, infeccioso, permitido a todo el que cante sabroso con los animales. Esta retaíra curiosa, cogente, tiene la proteína que les compartimos, de los felices la noche de hoy. Este es el juego cadencioso, excitante, metafísico, gigante, con el verso contento que pasa con velocidad, con feria ambulante que se va ligerito, con la buena manera de hacerlo con su ritmo, con su cuerpo, con que te clava la lengua, que se viene bien del centro del alma, del cuerpo, del tiempo y de la razón. Pero antes de montarte en la rueda, rueda, pícate con este aguijón que arde hacia adelante, que duele por partes, pero que hace bien al corazón. Regresamos aquí al especial del Festival Distritofónico de Radio Pachone y Revista Sono. Vamos a hacer un breve recuento de los artistas que ya sonaron y las fechas en las cuales se van a presentar. El 21 de agosto, El Ombligo estará en Matic Matic, carrera 11-6720, 15,000 pesos, 9 pm. Jueves 27 de agosto, Ensamble CG, Gallo Flores Dúo, en Matic Matic, también igual, 15,000 pesos, también a las 9 de la noche. Y el bloque que acabamos de escuchar, el viernes 28 de agosto, Sebastián Cruz y los Animales Blancos, en el mismo sitio, Matic Matic. Andrés, ¿qué nos puede hablar de los Animales Blancos y de lo que están haciendo ahorita y quizás del disco que presentaron hace poco? Bueno, sí, hace poco lanzamos un disco, un EP en realidad, de 5 canciones, que se llama La Vaca. Lo primero que hicimos pues fue poner a rotar la canción que ya escuchamos, del aguijón, que pues de lo poco que, o de los años que llevamos como banda, que ya no son tan pocos, no son demasiados, pero no son tan pocos, ha sido como tal vez lo que más rotación ha tenido en redes y en radio. Y pues lo que vamos a presentar ahora en el Festival Distritofónico es también un poco de estas canciones de La Vaca, pero pues teniendo en cuenta que es como una fecha especial y que es un festival en el que podemos darnos la libertad de jugar con otras cosas, pues decidimos también trabajar como con un repertorio nuevo para este concierto. Entonces lo que queremos presentar es un poco como un viejo sueño, un viejo anhelo que teníamos, que era hacer un show de spoken word, de palabra hablada, tocando y musicalizando algunos poemas que nos gustan mucho, sobre todo de poetas latinoamericanos. Y va a ser como la primera vez que vamos a presentar este trabajo que ya hemos venido como cocinando desde hace un tiempo y pues nos pareció la oportunidad ideal para hacerlo, teniendo en cuenta pues que es un formato un poco más reducido y pues que el festival tiene como un poco también esta, como esta dirección. Andrés, es muy difícil, digamos, ser la cabeza de una banda estando tan atrás. Bueno, pues, ¿te refieres a atrás como en el espacio del escenario? Sí. Pues en realidad lo que siempre hemos hecho es, la batería nunca ha estado atrás, siempre hemos tocado como en línea, nunca ha habido como nadie delante de nadie. Eso ha sido como una cosa curiosa, pues, de cómo nos presentamos en vivo. Y también el formato de batería que yo tengo, pues, prescindo mucho del bombo. Generalmente no toco con bombo, entonces también pues estoy como más o menos al frente del escenario, parado y pues tocando y cantando. Es como la manera en la que he venido tocando desde que empezamos. Bueno, Los Animales Blancos se presentaron, hicieron el lanzamiento del disco en un bar en la 83, y esto me da pie para una duda grande. ¿Cómo es esta música de nicho, digamos, que a veces parece que estuviera como en lugares chicos? Yo recuerdo que alguien fue a este evento de Los Animales y me dijo: no, pero es que ese no es el sitio para Los Animales Blancos. ¿Cómo es este tema, digamos, de las bandas y del público que va a estos eventos y que como que, o sea, como que ustedes sí quieren salir, pero a veces el espacio no deja? O sea, es un contrasentido raro. Pues es que, pues preguntarse que no es el sitio para Los Animales Blancos, un bar de la 82, pues creo que no tiene lugar la pregunta, no sé, pues las bandas caben donde los inviten, de alguna manera, pero sí hay algo que es muy claro, y es, por ejemplo, que muchas de las bandas que tocan en Matic Matic de alguna manera no tienen cabida en otros espacios mucho más dados a la, pues, a músicas más digeribles, ¿sí? De alguna manera, lo que no significa que estas músicas no sean digeribles. Son músicas que, por el hecho de ser en algunos de los casos experimentales, pues están al alcance de todo el mundo, ¿no? Eso es también una prevención que se también uno comunica muy a veces, también como periodista y como vocero del asunto, que es un festival de músicas extrañas, y pues no, pues creo que no hay músicas extrañas hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y creo que esto es, en la historia del Distritofónico, este ha sido como un gran acierto de la curaduría, y ha sido como poner cosas que reten al público, pero al mismo tiempo equilibrar con otras cosas que están más del lado de la rumba, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, en el Festival Distritofónico hay espacio especialmente para una rumba, como la es la de Latino Power con Elda Piña y con Inés Granja, ¿sí? Y es un espacio de rumba. Pero, por ejemplo, con el ombligo, el día de la inauguración del Festival Distritofónico, la idea de Santiago es que sea una fiesta, ¿sí? Aunque es jazz, y aunque es un jazz un poco como que mezcla un montón de cosas, y que tiene ahí el asunto de Andrés Landero metido por la mitad, pues también es desacralizar esa idea de que el jazz y las músicas de cámara y las músicas experimentales se tocan en sitios donde hay gente muy circunspecta, con la barbilla así, con la mano en la barbilla, como analizando muy bien la situación y también mostrando qué tan inteligentes son. Pues no, pues yo creo que si están en Matic Matic, pues también sea la oportunidad para decir que Matic Matic no es eso. Matic Matic es un espacio donde se celebra la música, y no se celebra pues esa pose de las músicas elitistas, o las músicas como para gente muy inteligente y todo el cuento. No, es simplemente están allí, están puestas para que el incauto llegue, ¿sí? Es cierto también que son músicas que tienen unos nichos muy pequeños, pues, pero eso sí ya no es culpa de los que hacen la música. Pero ahí están para el disfrute de las personas. Aquí va a revirar. No, yo estoy de acuerdo. De hecho, ese comentario que haces sobre el concierto de lanzamiento, pues, por el contrario, yo recuerdo que creo que es uno de los conciertos que hemos hecho con mayor asistencia. Lo recuerdo como uno de los mejores conciertos y como uno de los mejores en conexión con el público, ¿no? También siento que el espacio de allá en la 85 de La Ventana fue un espacio, pues, que se portó de forma espléndida, ¿no? Como se tienen que portar, pues, los sitios profesionales con sus músicos. Y realmente todo parte también de que el músico no se autoexcluya, ¿no? Y de que el músico trate de tender un puente también y trate de abrirse hacia otros lugares. Y generalmente las sorpresas cuando el músico emprende esa tarea son positivas. Estoy completamente convencido de que el público bogotano es cada vez más abierto, más curioso, menos excluyente y como más tranquilo con las propuestas musicales que hay en la ciudad. Pues lo veo mucho, ¿no? O sea, bandas cuando yo era, de nuevo cuando era estudiante, bandas como, qué sé yo, Meridian Brothers, por ejemplo, que es también del de la Distritofónica, eran bandas con un público mucho más reducido. Ahora son bandas que llenan cualquier bar y la gente se las disfruta, ¿verdad? Y ese público definitivamente está creciendo y la cultura musical de la gente también definitivamente está creciendo. Entonces los músicos no se pueden autoexcluir, los bares tendrían que dejar un poco ciertos miedos, y porque yo siento que el público está en buena disposición en general hoy en día. Bueno, yo tengo una idea muy en general sobre esta escena, pues muy propia. Me pasó viendo esta película de On the Road, que está un poco basada pues en la historia de los beats, de la gente beat, y me parece que esto es como un poco como una mirada hacia esa época beat, como de buscar más allá, de buscar como qué hay debajo de las cosas. ¿Ustedes qué piensan de esto? Pues no sé si tan conscientes de los personajes de la generación beat, pero sí, como usted dice, bien dice, es una búsqueda debajo de lo evidente, ¿no? Lo que no significa que eso es un juicio de valor, ¿no? Se tiende a decir que entonces que lo subterráneo es igual a lo independiente, y lo independiente es algo excepcional que solo le pasa a los iluminados del buen gusto. Uh-huh. Y lo comercial es para la gente que no tiene criterio musical y están apabullados por el sistema y los medios. Pues eso es mentira, ¿no? Eso, pues, para mí es una mentira. Es decir, pero si hay una búsqueda detrás de lo que nos, detrás de lo que está por ahí como muy, como que se muestra más evidentemente, sí es una búsqueda ahí como en esos refugios subterráneos de la ciudad, que son muchos, que hay bastantes. Andrés, ¿qué piensa de esto? Bueno, pues sí, digamos, interesante que menciones esa referencia, ¿no? Yo no hago parte de la organización del Festival Distritofónico, como músico y como persona que escribe, obviamente, pues esa sí es una influencia fuerte. Y pues me acuerdo un poco de como de esa vocación que hay en esos libros, como de narrar esos mundos subterráneos, ¿no? Entonces, está bien, de pronto festivales como este están por fuera de los grandes medios, del radar de los grandes medios, pero tienen su propio nivel de acogida, es como ya una especie de escena, de subcultura, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en Matic. Entonces, y cada vez hay más curioso, gente más curiosa de lo que sucede en esos mundillos subterráneos de la música y de la cultura. Entonces, es hasta bonito a veces que permanezcan de forma subterránea, ¿no? Abierto al que todo quiera, a todo el que quiera venir, pero igual así como un poquito al escondido se pueden suceder cosas pues extrañas y chéveres. Bueno, luego de esta acalorada discusión, de este momento tenso en el programa, vamos a ir con un artista más de los participantes en el Distritofónico. Se trata de el Redil Cuarteto. Ellos estarán presentándose en el Auditorio Luis Carlos Galán el sábado 29 de agosto, entrada libre a las 6 de la tarde. Vamos a ir con música de ellos. We'll be right back. Continuamos aquí en ese especial del Festival Distrito Fónico, que se llevará a cabo en Bogotá a fines del mes de agosto. ¿Qué podemos hablar de la curaduría que se hace para este evento? Un poco de, pues, o sea, más allá de lo que ya hemos hablado de los estilos de música, ¿qué tipo de artistas les gustan a ustedes o tienen espacio en este festival? Bueno, pues hay tendencias a lo experimental, pero también se mira hacia esas las músicas pues tradicionales, que se llaman, ¿no? Por eso la presencia de Inés La Piña, por eso la presencia de Inés Granja, y por eso la presencia como con un pie en lo tradicional y en lo contemporáneo, como lo es el caso de Hugo Candelario y de Freddy Colorado, quienes van a estar precisamente con Redil Cuarteto, el grupo que escuchábamos anteriormente, en el concierto en la Universidad Javeriana. Este es un momento bien especial, pues Redil Cuarteto es un combo liderado por Adrián Sabogal, que se mete en los terrenos de la música del Pacífico Sur de Colombia, de la música de marimba de Chonta, y bueno, pues hay un híbrido con el jazz, ¿no? Pero además de eso, pues traen dos invitados de lujo absoluto, ¿no? Que son como Hugo Candelario, pues el legendario fundador del grupo Bahía, de unas canciones increíbles que todos nos sabemos, Te Vengo a Cantar y todas esas cosas. Pues es para nosotros un grandísimo honor que esté en el Festival Distrito Fónico, pues en compañía de Redil Cuarteto, ¿sí? Un combo que también trae buenos amigos ahí, como son Urián Sarmiento y Santiago Botero. Y el saxofonista de Mula también está ahí, que es Ignacio Arbaiza. Y junto a ellos, pues Freddy Colorado, quizás uno de los percusionistas más más importantes en los últimos 20 años en Colombia, también con una predilección especial por la música del Pacífico y las músicas tropicales, lo que tiene la salsa y todo eso. Pues Freddy Colorado es una figura bien, bien clave ahí, pues va a estar junto a Redil Cuarteto con Hugo Candelario. No sabemos qué va a pasar, y eso es lo bonito del festival, que es un festival que también le apunta a la sorpresa. Con el ensamble CG, por ejemplo, también es una pieza escrita por Rodolfo Acosta, pero es una pieza escrita para improvisadores, o sea que no sabemos qué va a pasar en ese concierto, como tampoco, aunque el señor Waldron nos dio una idea aproximada de lo que va a ser su concierto, no sabemos qué va a suceder, porque pues no va a ser un concierto habitual de Los Animales Blancos, lo mismo que con Sebastián Cruz. Entonces, pues, si uno quisiera como deshojar la curaduría del festival, también tiene que ver con la sorpresa, ¿no? Con cosas que no se vuelvan a repetir, pues, muy fácilmente en el escenario. Ya con Inés Granja y Nelda Piña uno sabe a qué va, ¿no? Pues va a un rumbo épico. ¿De dónde sale la plata y cómo se financia este festival? La plata la buscan unos amigos muy queridos, que son los de Radio Pachone y Rema. Son básicamente dineros que se consiguen a través de convocatorias. No, sucios no. No, son dineros socios, más bien. Son como no hay... No es que se autoexcluyan de la opción de la empresa privada, pero pues a la empresa privada no le interesan estos escenarios y estos festivales tan pequeños, ¿no? Pues igual ya ellos, uno no puede ponerse a llorar y sentarse ahí a quejarse. Ay, que no les gusta, ay, ¿qué hacemos? No, pues hay otras maneras, ¿no? Y una manera es la ruleta de las convocatorias. Entonces el Festival Distrito Fónico, al igual que el Festejo Radio Pachone, al igual que otros tantos festivales como el Festival de la Canción Itinerante, se hacen con recursos públicos, es decir, se aplica una convocatoria y pues se reza para ganar la convocatoria. Okay. Bueno, usted hablaba de la fiesta, que precisamente es el último día, la última fecha. ¿Qué podemos esperar de esa fiesta? ¿Qué puede pasar en esa fiesta? Que usted dice que ya tiene muy claro qué va a pasar en esa fiesta. ¿Qué va a pasar en esa fiesta en Latino Power ese sábado 29 de agosto? pues ojalá, como dicte la tradición de los últimos años del festival, pues las fiestas han estado muy buenas. Es decir, la del festival 2012 fue con los Pirañas en Latino Power. En el 2013 también fue en Latino Power con Edson Belandia y la Bimban, que eso fue una cosa apoteósica porque no se sabía qué iba a pasar, es decir, pero pasó algo increíble. El año pasado fue con Carmelo Torres y Frente Cumbiero, que hay una imagen muy bonita, es ver el Latino Power, que fue haber visto Latino Power y una fila que le daba la vuelta a toda la cuadra esperando entrar al concierto, a ese concierto. Pues esperamos que este no desmerezca, no demerite la tradición anterior, y pues que se llene. Y pues básicamente en Latino Power pues hay fiesta, ¿no? Siempre hay unas muy buenas fiestas. Ellos también son los aliados espirituales del Festival Distritofónico, al igual que Radio Mixticios, al igual que Radio Pasión, que Radio Pachone. Yo creo que esa también es una de los asuntos detrás de la música, ¿no? Que es la posibilidad de mostrar ciertos frentes, llamémoslos entre comillas independientes, que le apuestan por este tipo de cosas a la ciudad. Es decir, usted que me está poniendo el micrófono enfrente mío hace parte de esos aliados espirituales que tenemos los que no alcanzamos la posibilidad pues, de estar como figurando en los medios tradicionales de comunicación, pues cosa que no está ni bien ni mal, ¿sí? Existen otras posibilidades, y en este caso hay muchos colectivos en la ciudad apuntándole a lo mismo. Y pues entonces en ese sentido es como un asunto de solidaridad mutua entre varios frentes. Y pues eso es lo bonito también del Festival Distritofónico, que, y de otros festivales, ¿no? Porque lo bonito también de esto es que en el mismo fin de semana del Distritofónico está el Festival Hermoso Ruido, por ejemplo. Entonces eso quiere decir, bueno, en Bogotá pasan un montón de cosas increíbles al mismo tiempo. Entonces pues chévere decirle a la gente como, venga y mire que acá están pasando cosas bastante bacanas en la ciudad. Okay. Bueno, les agradezco mucho haber venido hoy. Andrés, muchas gracias. ¿Algún mensaje final para la gente? Quiero agradecer a Pastas La Muñeca, mi patrocinador desde hace ya 6 años. No, mentira. Nada, vayan al Distritofónico, va a estar muy bueno. Vayan a ver a Sebastián Cruz y a Los Animales Blancos, vayan a ver a Nelda Piña, vayan a ver a Inés Granja, vayan a ver al Ombligo, vayan a ver a todos los que se me quedan por fuera, porque es un súper festival. Luis Daniel. No, pues muchas gracias por la invitación y allá nos vemos. Bueno, nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con fiesta. Primero vamos con Nelda Piña, canción La Lavandera, Mi Lavandera. Y luego con Inés Granja y Los Camarones. Esto fue el especial del Distrito Fónico de Radio Pachone y Revista Sono. Muchas gracias a todos. Yo soy Manuel Esteves y espero que nos volvamos a oír muy pronto. Todo depende de cómo me vaya en este programa. Pues si no me va tan bien, pues creo que no me van a volver a oír. Entonces, pues, por si acaso, un abrazo grande y los quiero mucho. Arriba. Radio Pachone Internacional.